Bueno, mi nombre es Salvador Zúñiga, soy del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, una organización emblemática en la resistencia hondureña contra el golpe de Estado. Nosotros creemos que es importante estar en esta actividad porque se cumplen tres años del golpe de Estado en Honduras, tres años de masacre continua, una por la memoria histórica, la cual hay que entender. Otra, porque el golpe de Estado continúa en Honduras a través de un régimen que es continuador, en el cual lo integran los que dieron el golpe de Estado. El otro punto, porque es un contexto en el que el golpe de Estado en Honduras se empieza a extender. Entonces, nosotros decimos, el golpe de Estado en Honduras no fue un golpe solo contra Honduras, sino contra América Latina. Y tal como lo prevenimos en aquel momento, hoy ya se ha extendido al pueblo paraguayo. Y es un golpe que significa romper con la institucionalidad, con las incipientes democracias, pero también la profundización de la represión, y significa el que se quieran apoderar o que se ensanchen las transnacionales apoderándose de los bienes naturales, los bienes comunes, el agua, la tierra, el bosque, la minería y el oxígeno. De manera que es importantísimo esta conmemoración y por otra parte el reflejo de la unidad latinoamericana, el que en este pueblo donde han habido tantos internacionalistas, tantos luchadores y luchadoras sociales, es otra vez la consigna, sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, como lo decía el comandante Ernesto Guevara. ¿Qué cosas cambiaron estos tres años en Honduras? ¿Qué números concretos tienen ustedes con relación a la violación de derechos humanos? Bueno, en estos tres años han habido detenciones masivas, a tal punto que cuando estaba el régimen de Roberto Micheletti, las cárceles no ajustaban para albergar tanta gente y tuvieron que abrir los coliseos, los estadios para llevar a los prisioneros y prisioneras. Los golpeados fueron por miles de personas lesionadas producto de los garrotazos, heridos de bala viva y también muertos. Nosotros registramos hasta la fecha 18 periodistas asesinados, alrededor de 60 compañeros y compañeras campesinos asesinados, también se han asesinado mujeres. Entonces la arbitrariedad se ha apoderado del país, el pueblo hondureño vive bajo la masacre permanente y se usa al país como un enclave minero energético donde se están apoderando de las aguas, de las tierras, se asesina a la población indígena que resiste, se reprime, atentados permanentes. Hace 2 días asesinaron una maestra de la resistencia, es decir, es una hemorragia que no para y se están ensañando, apoderándose de los recursos, pero la resistencia continúa, el proceso de resistencia continúa. Nosotros hemos dicho que vamos a proseguir mientras tengamos un hálito de vida y vamos a proseguir por la refundación del país porque queremos un cambio de estructuras. Con eso, ¿cómo continúa la resistencia y cuáles son los pasos a seguir por parte del pueblo hondureño para salir de este en el proceso? Bueno, la resistencia está en la defensa de los territorios contra la militarización, las bases militares norteamericanas, en movilizaciones, tomas de carretera, en recuperación de tierra. Y hoy mismo en todas las ciudades de Honduras hay movilizaciones simultáneas para repudiar el golpe de Estado. Y hay un planteamiento, que es el planteamiento por la refundación de Honduras. ¿Y cómo considera que, bueno, que en qué juego se mete esto que pasó en Paraguay con relación, bueno, a lo que me decía un poco antes, pero con relación a cómo seguir, ¿no? Bueno, nosotros queremos destacar la solidaridad de todos los pueblos del mundo, particularmente del pueblo de Argentina, que inmediatamente del golpe de Estado hubo una respuesta contundente, igual del gobierno de Argentina, que también hubo una condena al golpe de Estado. Nosotros consideramos que por parte del pueblo se mantiene la solidaridad, no así del gobierno, que por algunas razones decidieron reconocer al régimen, y esto nos pareció que es un error, porque reconocer a este régimen significa dar el visto bueno, la luz verde a los golpes de Estado. Entonces ha sido trascendental la solidaridad de los pueblos. Nosotros agradecemos la solidaridad del pueblo de Argentina, recibimos misiones de compañeros y compañeras argentinas y tenemos el agradecimiento porque la resistencia se mantiene, y este acto es un acto muy representativo de esa solidaridad con el pueblo de Honduras, y que hoy es también para el Uruguay. Hoy esta solidaridad también es para el pueblo paraguayo, perdón, y para toda nuestra América Latina, que se prepara frente a una nueva oleaje de golpes de Estado en los países.